Deseándoles un feliz día, comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Arrancamos así también una semana. Es lunes 8 de mayo. Vamos inmediatamente con el tiempo. Arrancamos con una temperatura agradable de 18 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima, atención, de 26. Vamos inmediatamente a dar cuenta también de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1,10. Se fortalece la moneda europea un 0,17% en comparación con la semana anterior. Pasamos inmediatamente también al petróleo. Lo encontramos en el mercado internacional en $75.79. Sube un 0,85%. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 9,147 puntos, lo que representa una subida del 1,15%. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de noticias que tienen que ver con el plano económico. Le encontramos en el contexto de la actualidad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia avales de hasta el 20% para la compra de vivienda para jóvenes y familias con menores. Miramos al otro lado del Atlántico. Es noticia la política en Chile, porque la ultraderecha ha arrasado en los comicios de este domingo y consigue el poder de vetar la reforma constitucional. En lo que tiene que ver con inmigración en el contexto europeo, destacamos que la policía francesa continúa haciendo devoluciones en caliente a España de inmigrantes en situación irregular. La mayoría de los inmigrantes han entrado a España por las Islas Canarias y quieren cruzar la frontera por el País Vasco. La red de acogida de Irún atendió a más de 3.700 inmigrantes el año pasado. Entre tanto, al otro lado del Atlántico se habla del título 42 de la política fronteriza de los Estados Unidos, que llega a su fin este 11 de mayo. Pasamos a lo que tiene que ver con deportes. Primero destacamos que Alcaraz ha defendido su trono en Madrid. Sí, se ha coronado campeón Carlos Alcaraz. Dice que es un ambicioso y que va a ir ahora por Roma. Su siguiente cita en los torneos internacionales de tenis. Entre tanto, el Real Madrid, que este fin de semana se coronó campeón de la Copa del Rey, se cita con la Champions, su torneo fetiche, que recordemos es el vigente campeón, y concretamente este martes se enfrentará al Manchester City de Pep Guardiola. Así viene entonces en lo que tiene que ver con deportes, la actualidad. Vamos ahora a lo que tiene que ver con el entretenimiento. Hay mucho para contarles. Shakira ha sido la ganadora del premio de la revista Billboard, la más importante de la música, como mujer del año. Su compatriota Maluma le ha entregado el reconocimiento, el premio. Shakira ha pronunciado un discurso inspirador, pero antes de escuchar ese discurso, nos vamos con su música, porque acostumbramos a empezar el Café Mañanero con buena música. Gracias por acompañarnos y que tengan todos un feliz día. Felicidades, por supuesto, Shakira, por este nuevo reconocimiento, Mujer del Año. ¿Sabes cuál es la respuesta? Desde el momento en que te vi, sea lo que voy, yo me propongo ser de ti. Una víctima casi perfecta, yo me propongo ser de ti. Un volcán o el amor tal vez es un mal común. desierto. Yo me propongo ser de ti. Qué manera de comenzar el Café Mañanero con la mejor música y escuchando a una mujer que sabe lo que es triunfar, una mujer exitosa. El reconocimiento más reciente que tiene en su palmarés es el de Mujer Latina del Año por parte de la revista Billboard, de parte del Café Mañanero. Felicidades. Pero vamos a escucharla porque pronunció un discurso inspirador. Ya se ha convertido en una referencia muy importante de la comunidad latina a nivel internacional. Shakira en el barco de los premios Billboard, Mujeres Latinas de la Música. Muchísimas gracias. Esto es demasiado para mí, demasiado. Muchas gracias. Este, como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, en el que he sentido, de verdad que he sentido más que nunca, y en carne propia, lo que es ser mujer. Y lo que significa verdaderamente ser mujer, porque es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos, y creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. Porque ¿a qué mujer no le ha pasado alguna vez que, por ejemplo, no sé, por buscar la atención o el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado más de una vez. Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es. Creo que hay un momento en la vida de toda mujer cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo. Y llega un momento en la vida de toda mujer cuando el deseo ese que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Y ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Y es verdad que cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Pero las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres. Y por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí y canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse. Solo una mujer puede hablar con la honestidad más brutal y puede cantar con rabia y bailar extasiada y emocionarse hasta las lágrimas. Y eso solo lo puede hacer una mujer. Pero hay una mujer muy especial para mí, a la que me ha inspirado más que nadie, que no está aquí hoy, pero es mi madre. Mi madre, Nidia Ripoll. Mami, Mami, si me estás viendo por la tele. A pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie. Con tu amor sin límites y tu resiliencia. Y para mí, mami, tú has sido mi mujer del año. Así que este reconocimiento va para ti. También va para mis hijos, Milan y Sasha, porque por ellos quiero ser una mejor mujer cada día. También va para mis amigas, porque ustedes, mis amigas, me han sostenido y me sostienen cuando me flaquean las piernas. Y para todas las madres solteras que defienden y protegen a sus hijos como leonas. Claudia, amiga mía, tú eres una de ellas. Recibo con mucho cariño este honor que me hacen, pero para mí, más que celebrar la Mujer del Año, deberíamos celebrar el Año de las Mujeres, porque este ha sido el Año de las Mujeres. Porque es que las mujeres hemos tocado temas que no se podían tocar, hemos dicho cosas que no se podían decir. Y aunque alguno se haya quejado por ahí, ya no hay marcha atrás, porque juntas hemos dado un paso al frente, y con cada paso que damos de la mano somos más libres y más plenas. Así que gracias por este reconocimiento, y lo comparto con todas ustedes, con todas esas mujeres increíbles en el mundo que yo llamo hermanas y que tanto me han enseñado, porque conocen su vulnerabilidad pero también su fuerza. Gracias. Vaya discurso inspirador. Shakira, Mujer del Año, todo esto en el mes de mayo, una gala organizada por los premios Billboard. Debo decirle a Shakira y a todas las mujeres que se destacan que me siento profundamente orgulloso de tener mujeres como ella. De paso, quiero también extender nuestro saludo muy especial a todas las madres, especialmente aquí en España, donde este domingo se ha celebrado el Día de las Madres, pero durante todo el mes de mayo se va a continuar celebrando esta fecha tan especial en el calendario, tan especial en el núcleo familiar. De manera que vamos a seguir también durante todo este mes felicitando a las madres. Mil y mil felicidades. Nunca me alcanzará la voz para felicitar a las madres en referencia a lo que tanto se merecen. ¡Felicidades! Y felicidades una vez más, Shakira, por tanto reconocimiento y también por inspirar a las mujeres de América Latina y el mundo, por ser una voz, sí, de la comunidad latina. Valiente, grande. Tenemos mucho para compartir en el día de hoy. Estamos arrancando nuestro programa y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7. Recuerden que es el sitio donde podemos perfectamente celebrar el Día de las Madres también. Una experiencia totalmente diferente en lo que tiene que ver con gastronomía, en la forma de atender. Sí. Restaurante Yacaré, con un local totalmente inspirador. Restaurante Yacaré. Reservas e información en la página web restauranteyacaré.es. También estamos listos para ofrecerle a mamá una tarta. Una tarta o una torta, diríamos por allá. Ya está con nosotros también Diana Calle. Diana, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a toda la audiencia que en este momento sintoniza Latinos FM y, por supuesto, el Café Mañanero con Jorge Rivera. Para este mes de las madres, porque seguimos de celebración, las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana, platos típicos y menú diario. No olvidemos la oferta del 2x1 en panadería, que los lunes estamos en Plaza Mayor Torrente 28 y también en la Avenida La Plata 45 Valencia. Los martes en la Avenida del Puerto 99 con horario extendido. Vamos a estar, ¿cierto, Jorge? Vamos a estar con horario extendido. Claro que sí. Supuesto. Hombre, en el mes de las madres, imagina que además comenzando el verano tenemos que extender el horario porque además también estamos en una zona completamente turística. Así es, así que reservemos todos los pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío, felicidades para todas las madres. Gracias, Diana. Y avanzamos en el Café Mañanero. Prepárense para una oferta espectacular que vamos a encontrar en Avianca Express. Trae tu envío a Avianca Express y vas a comprobar que tenemos el mejor precio en lo que tiene que ver con envío de paquetería a América Latina, especialmente a Colombia. Avianca Express, recuerda, Gran Vía Fernando el Católico número 26, Metro Ángel Guimerá. Avianca Express. Pues avanzamos. Y ya viene el primer sorbo de actualidad. Será cuestión de suerte ligero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Nos centramos en dos noticias que tienen que ver con inmigración. La primera la encontramos en los Estados Unidos. Esta semana es muy importante porque el plan del gobierno de Joe Biden para el día después del vencimiento del título 42, de acuerdo con lo que ha trascendido, la planificación incluirá aumentar los recursos en la frontera sur, incrementar la eficacia en el procedimiento, incorporar consecuencias a quienes entran al país de manera irregular, reforzar las instalaciones de las organizaciones sin fines de lucro, perseguir a los traficantes de personas y colaborar con socios internacionales. Según el documento, el aumento de recursos a la frontera sur incluye la contratación de casi 1,000 coordinadores de procesamiento de la patrulla fronteriza y la adición de 2,500 contratistas y personal de agencias gubernamentales, lo que permite a los agentes federales centrarse en las tareas de aplicación de la ley en el campo. Es el plan que entonces tiene el gobierno de Joe Biden, que va a crear además centros regionales de procesamiento en América Latina para que los migrantes puedan solicitar ingresar a Estados Unidos. La decisión se tomó debido a que se espera un aumento en el flujo de migrantes a causa de la finalización de la implementación del título 42 este 11 de mayo. Los centros que aún se están creando estarán ubicados exactamente en Colombia y Guatemala, dos países por los que suelen pasar los inmigrantes en su camino hacia la frontera entre Estados Unidos y México, según dijeron a la prensa altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Se está estudiando también la posibilidad de ampliar los centros en otros países. Además, la administración de Biden anunció recientemente que planea enviar 1,500 soldados adicionales a la frontera entre Estados Unidos y México para adelantarse a la afluencia de migrantes que se espera cuando expire la implementación del título 42, que recordemos puso en marcha el expresidente ahora Donald Trump. Es la noticia más importante en lo que tiene que ver con inmigración a nivel internacional. El vencimiento del título 42 en los Estados Unidos. Pero también acá en Europa encontramos una noticia que nos llega directamente desde Francia. La mayoría de inmigrantes que quieren viajar a otros países de Europa utilizan el paso fronterizo de Irún con Francia. Es un tránsito que no es fácil porque la policía francesa los intercepta y los devuelve a España. Diferentes asociaciones lo califican de controles racistas porque solo paran a las personas que provienen del continente africano. En un día cualquiera, por ejemplo, en Irún, hoy una crónica que encontramos en el diario El País nos puede ilustrar perfectamente sobre el panorama en la zona. Con frecuencia llueve y sobre uno de los puentes que cruzan el río Budasoa y que hacen de frontera con la ciudad, se encuentra un coche de la gendarmería francesa que lo para. Esa es la crónica que usted perfectamente invito a que visiten hoy en el diario El País. Bueno, es una crónica de, además, de la agencia EFE, por lo tanto la va a encontrar en muchos medios. Lo que destaca esta crónica en general es que la policía francesa continúa haciendo devoluciones en caliente a España de inmigrantes en situación irregular. La red de acogida de Irún atendió a más de 3.700 inmigrantes el año pasado. La mayoría han entrado a España por las Islas Canarias y quieren cruzar la frontera por el País Vasco. Es el panorama de la inmigración en la frontera, exactamente, entre Francia y España. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Está listo Adolfo Jiménez del Río con el avance de Latino Deportes. Arrancamos con la Copa del Rey, que se jugó este fin de semana en la Cartuja, en Sevilla, y en donde el Real Madrid se impuso sobre los Osasuna 2-1, haciéndose con la Copa y llegando a la cantidad de 20. Además, con hechos históricos, como el de Benzema, que alcanza 25 títulos con el Real Madrid. Continuamos con el Giro de Italia, porque este fin de semana dio un golpe sobre la mesa de autoridad, nada menos que Renko Evenepoel, uno de los grandes superfavoritos de esta competición. Es cierto que todavía falta mucho y falta la gran montaña, pero precisamente en la contrarreloj en su vida, Renko Evenepoel batió absolutamente a todos. Pero este fin de semana pasado tuvimos también Copa Libertadores de América en su fase de grupo y en la jornada 3. Y el Mutua Madrid Open, que se cerró ayer con victoria de Carlos Alcaraz, haciéndose ya nuevamente con el número uno del mundo del tenis mundial. Y Sabalenka, que sorprendió a todos los especialistas en el tenis femenino, venciendo a la uno número del mundo, a Iga Swiatek de Polonia. Y continuamos con la Fórmula 1, porque ayer hubo tremendo espectáculo de esta competición y en donde el líder se hizo más líder. De reconciliación de Latinos FM. Si tu mujer te revisó el móvil, es hora de dedicarle una. Max Verstappen, por encima inclusive en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo, y vamos inmediatamente con Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja, al igual que este lunes 8 de mayo se conoce como el Día Mundial de Concientización respecto al cáncer de ovario. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las celebraciones del día nos encontramos con que es el Día Mundial del Burro, mientras que entre los aniversarios se están cumpliendo 53 años de la salida a la venta del álbum Let It Be, el último álbum de la banda británica Los Beatles. Mientras que entre los aniversarios del día, el reconocido actor Stephen Amell, actor canadiense conocido por haber dado vida al superhéroe Arrow en la serie de Warner Channel y CW, está celebrando el día de hoy 42 años de edad. Esto es lo más reciente que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y ahora Diana Calle nos trae una frase inspiradora. Sí, vamos entonces, Diana, con ese mensaje que cada día tenemos en nuestro programa al empezar. Para esta mañana empezamos con esta frase: es posible tener que librar una batalla más de una vez para ganarla. Eso nos lo dice Margaret Thatcher, es mi primer ministra de Inglaterra. Y precisamente continuamos en Inglaterra porque este fin de semana hemos tenido una gala por todo lo alto. Y ahí están ellas, Kay Pirre, que se han hecho notar, y de qué manera. Carlos ya es rey oficialmente de Inglaterra. Felicidades, comitivas internacionales que han hecho presencia en este evento y también artistas, sí, que han estado animando. Es el caso de Kay Pirre. Ha estado espectacular. Más adelante le vamos a ofrecer más detalles de esta actividad que ha marcado definitivamente la pauta a nivel de farándula internacional, política y social, porque habían delegaciones de todos los países. Bueno, tenemos mucho para compartir en el día de hoy. Más adelante vamos a estar también compartiendo algunas entrevistas con los candidatos a la Generalidad Valenciana por parte del Partido Popular y también al Ayuntamiento de Valencia. Y tendremos más. También vamos a conocer detalles de una encuesta reciente de intención de voto en la Comunidad Valenciana. Bueno, es a nivel nacional también. Vamos a citar también lo que estará pasando en otras comunidades de acuerdo con lo que pronostican las encuestas. No son para motivos para continuar compartiendo, disfrutando el café mañanero. Que tengan todos un feliz día. Efectivamente, tenemos que decirlo y destacarlo. Un concierto en el Winsor con Kay Pirre y Lionel Richie ha puesto el broche final a la coronación de Carlos III. El príncipe Guillermo ha agradecido a su padre sus 50 años de servicio y ha recordado a su abuela en un discurso también bastante emotivo. Ha sido la actividad social más importante del fin de semana. El café mañanero a esta hora con el sabor de Patacón Tostao en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Patacón Tostao. Y presta mucha atención a este mensaje. Trae tu envío y te vamos a mejorar el precio de la competencia. Acércate a nuestra oficina de Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico número 26, Metro Ángel Guimerá. O llámanos al 9100-59901, 9100-59901, y vas a comprobar que en Avianca Express somos los más rápidos y económicos. Ah, y también puedes participar en el sorteo de 1,000 euros para la compra de tu próximo billete de viaje a Avianca Express. A propósito, deseándole a todas las madres un feliz día. Momento para una breve pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Madre, solo hay una. Latinos FM celebra a todas las madres del mundo.

Cani García, sí, en que a propósito también estuvo presente en la gala de los premios Billboard y con algún mensaje también para las mujeres. Concretamente decía que hay responsabilidad cuando las mujeres están mirando tu carrera. La cantante puertorriqueña comenzó su tour. Su tour por América Latina, en estos momentos le está llevando por territorio colombiano. Cani García. La buena música en el café mañanero. Gracias por seguirnos. Nos escuchan en Valencia, igualmente en Sagunto, asimismo en Gandía. En Gandía, a propósito, en el 93.6. Además, en Alicante, 108.0. Asimismo, en Benidorm. También nos escuchan en Elche, 88.8. Ahora en Murcia, la señal internacional también a través de latinosfm.es. Y les recuerdo nuestra app. Latinos FM Valencia, Latinos Levante. Siempre van a encontrar la programación del café mañanero. Ya viene el monólogo de actualidad. Pero antes también tenemos a Adolfo Jiménez del Río. El café mañanero, disfrútalo. Juliana. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Yeah. Wow. Latino FM. Ya. Yeah. Wow. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras del presidente Gustavo Petro después de que conociera la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, PND, en el Congreso de la República. Comenzará de lleno nuestro gobierno, fueron sus palabras, y así, a falta de solo su firma, empezaría a implementarse la que será la hoja de ruta para los próximos 3 años que restan de la actual administración. Y es que, según en sus palabras también, se venía gobernando con el plan de Iván Duque. Además, agregó Petro en su mensaje que, según él, las normas nacionales tienen una debilidad que implica que cada gobierno arranque con el plan del gobierno anterior. Un traslape que hace que la hoja de ruta solo cobije poco más de 3 años de la administración que lo está proponiendo, que es la suya en este momento. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este Plan Nacional de Desarrollo aprobado en el Congreso y con algunas debilidades dentro del mismo, ¿podrá Gustavo Petro realmente sacar adelante sus proyectos que tiene en mente para el país? Y también nos preguntamos, ¿realmente este proyecto que tiene el gobierno de Gustavo Petro sí hará generar crecimiento económico y estabilidad democrática como él lo está proponiendo? Y por último nos preguntamos, ¿no entrará realmente Colombia en un plan de desarrollo nacional al estilo Venezuela, Nicaragua o Cuba? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. A propósito de el panorama político de Colombia, ya vamos a hablar sobre el remate de la gira de Gustavo Petro por España y Portugal. Pero a propósito del plan de desarrollo, la senadora Paloma Valencia compartía en sus redes sociales un mensaje muy preocupante, porque en Colombia, en el barco de la política, tienen la costumbre de meter algo que en el lenguaje popular se le conoce como elefantes, que no es otra cosa que trampas. Y en estos momentos, lo cierto es que se están discutiendo proyectos de reforma a contrarreloj, y esto puede que cuele, ¿sí?, algunas trampas, algunas iniciativas. Escuchemos a la senadora Paloma Valencia. Ya estamos en el monólogo de actualidad. El trámite del plan de desarrollo está de alquilar balcón, pero sobre todo subterráneo, porque aquí no nos dejaron hablar. Con mis 29 proposiciones que estaban en uno de los bloques, me dieron 10 minutos para explicarlas, mejor dicho, ni siquiera minuto por proposición. Por supuesto, no alcancé a hablar de todos los temas. Les voy a ir grabando unos videitos para que se enteren de qué se trataba. Pero cosas graves, miren, por ejemplo, que quieran crearle más burocracia a la Cámara de Representantes, como si no fuera suficiente. Nosotros dizque bajando los sueldos y ellos por debajo, metiendo más puestos para que se gaste la plata. Las otras cosas que resultan muy antipáticas, dizque no se pueden comprar medicamentos biológicos ni hacer planes de vacunas para la compra y para la fabricación con privados, solo públicos y mixtos, póngale color al asunto. Pero además temas centrales como el catastro, va a decidirlo con las poblaciones indígenas y afro, que no pagan el catastro los indígenas, pero ellos van a decidir cómo va a ser el catastro, que lo vamos a pagar todos los demás colombianos. Pero lo más grave, que va a haber una actualización automática. ¿Le pareció grave su predial? Prepárese, porque viene todavía un alza. El cambio es más impuestos para los colombianos. Más impuestos. Y vienen más aumentos en la gasolina. Lo anunció recientemente también el nuevo ministro de Hacienda. Bueno, ese es el panorama que está viviendo Colombia. A propósito de gasolina, encontramos también otro mensaje preocupante sobre la actualidad de la política. Este mensaje lo encontramos concretamente en la revista Semana. Son las noticias que nos están llegando de Colombia. Economista y experto en inversión. Alberto, ¿qué factores han incidido en esa pérdida de valor y en cuánto se cuantifica? Desde que el presidente Petro ganó la presidencia, Ecopetrol ha perdido 37% su valor en dólares y la compañía Exxon, la petrolera más importante del mundo, ha subido un 25%. La razón detrás de la caída del precio de Ecopetrol está atada a los mensajes que salen de Colombia. Los mensajes de no exploración por parte de la ministra de Energía y del nuevo presidente de Ecopetrol están destruyendo la salud de esta empresa. Y es que... Bueno, ese es el panorama en lo que tiene que ver con la principal empresa del país. Ecopetrol ha perdido un 37% su valor internacional desde que llegó Gustavo Petro. Quieren acabar con la industria del petróleo porque contamina el medio ambiente. Ya metiéndonos en análisis, no solamente de esta iniciativa, hombre, todos estamos a favor del medio ambiente. Estamos de acuerdo en que hay que ir haciendo una sustitución, una transición energética. Necesitamos un planeta que garantice a largo plazo la supervivencia del ser humano, y pasa por cuidar el planeta. Pero ahora mismo, pues, que un país como Colombia se sacrifique, ¿sí?, cerrando lentamente su principal fuente de ingresos, como es Ecopetrol, es una cosa de locos. Y ya me quiero meter también en lo que fue la gira de Gustavo Petro a manera de resumen. El remate de lo que fue la gira de Gustavo Petro por Europa finalizó concretamente en Portugal. Desde allí tuvo que enviar un mensaje a la presidencia de la República, que entre otras cosas compartió en las redes sociales, donde se comprometía a respetar en lo que dice la Constitución, a acatar lo que dice la Constitución, como no puede ser de otra forma, ¿no? Y es que desde España, Gustavo Petro dijo que él era el jefe del Estado y se lo dijo directamente al fiscal general de la Nación, lo cual generó un rifirrafe muy serio. Ya desde hace rato traen una pelea casada del presidente y el fiscal. El presidente que quiere hacer muchas cosas sin límites, como escarcelar criminales a diestra y siniestra. Ha logrado, porque para lo que tiene que ver con las negociaciones, han dejado en libertad algunos que están siendo investigados por terrorismo. En cualquier caso, en esta oportunidad, el asunto llegó a un extremo, a tal punto que Gustavo Petro perdió la paciencia, perdió la compostura y le recordó al fiscal que él era el jefe del Estado. Claro, el fiscal no tardó en responderle y de forma contundente: si usted es el jefe del Estado, ¿por qué no me destituye? Lo retó de esa manera. Salió la Corte Suprema, la Corte Constitucional, a dirimir el asunto y aclararle al presidente Gustavo Petro que él sí, efectivamente, es el jefe del Estado que administra, pero que el Poder Judicial es independiente, como lo es también el Legislativo. Ya lo quiero definir el equipo negociador del Estado Mayor. Estamos en eso, estamos con algunos nombres ya. A ver si teníamos por aquí las declaraciones de Gustavo Petro. Bueno, no quiero detenerme porque el tiempo es corto. En todo caso, sí quería pasar a lo que tiene que ver con la comunidad colombiana acá en la península ibérica. Vino Gustavo Petro, ha sido muy sonora su visita por saltarse el protocolo, por no utilizar frac en la gala con el rey Felipe VI. Eso es lo de menos, ya. Al igual que su ministra, eso es lo de menos. Luego, pues, su discurso también ante el presidente Pedro Sánchez, recurriendo a ese discurso que ya hemos escuchado en otros mandatarios de la región en contra de lo que fue la conquista española. En este caso se refirió al latifundismo, cosa que ya había dicho la semana anterior en Colombia, pues continuó en esa dinámica. Y de pronto lo que estábamos esperando los colombianos acá en España era que se pronunciara acerca de los problemas reales que tiene la comunidad, como la saturación que hay ahora mismo en los consulados, producto de la llegada masiva de colombianos, gente que no ve posibilidad de cambio en el país, que salen desesperanzados y, claro, están llegando a España y así a muchos países. En este caso se esperaba un anuncio por parte del presidente Gustavo Petro, pero de eso nada, absolutamente. Poniendo las cosas en contexto, hay que reconocer el avance que ha habido en la suscripción de un acuerdo, la firma de un acuerdo para que estudiantes que hayan terminado el IFEX, las pruebas del IFEX, que se llaman, ¿no? En Colombia, pruebas del IFEX, que son las pruebas para acceder a la universidad, les valga para entrar también a la universidad acá en España. Ojo, pero eso hay que matizarlo. Ya luego con la abogada Luz Piedraíta vamos a abordar este tema porque lo va a analizar ampliamente. No es tan fácil como parece, y para eso estamos justamente aquí en el Café Mañanero, para analizar este tipo de acuerdos. Pero insisto, la problemática de los colombianos realmente aquí en España no se abordó. Tampoco se pronunció el canciller Leiva. Estos problemas corresponden a la Cancillería, pero ya sabemos que Leiva está ocupado. El hombre está defendiendo a toda costa el nombre de Jesús Santrich, un criminal, un guerrillero que fue asesinado. Él está empeñado en decir que le hicieron trampa cuando lo capturaron en una oportunidad con cocaína, ¿no? El tipo era un guerrillero y se dedicó toda la vida a eso. Bueno, pues él está empeñado en eso y va a la ONU y pronuncia discursos por aquí, por allá. Y el otro oficio, no solamente de Leiva, sino de Petro, es... porque ahora son también los nuevos cancilleres de Nicolás Maduro, pues van pidiéndole al mundo, a Pedro Sánchez, a Europa, que le levante las sanciones sin garantía alguna. En eso anda Petro, en eso anda el canciller, y eso explica de que no le preste atención a los problemas de los ciudadanos, los que le eligieron presidente. Sí. De manera que cualquiera podrá comprobarlo. Intenta usted sacar una cita ahora mismo en el consulado de Colombia, en el de Barcelona, en el de Madrid, cualquiera. Es imposible, imposible. Y de eso no se dijo una sola palabra. No hay ojos para ver la problemática

de mayo, gran viejoteca del Día de la Madre en Cuchoteca La Nuera. Calle Villa de la Alcora 23, reservas 603-502-214. Invita a Papa Maguana y Oscar Ortega. Patrocinan Cuclas Peluquería, Nico's Burger, Javier Santa, Alta Peluquería y la Imperial del Quindío. Te esperamos, no te la pierdas. ¡Feliz día, mamá! Tengo la mejor mujer del mundo. En Horizon Auto somos garantía, con más de 1500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición, 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia. Horizon Auto. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia, 25 Cedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Nuestra web. www.latinosfm.es. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Está listo Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. Adolfo Jiménez del Río llega más adelante con toda la información deportiva. Igualmente, Giovanni García con el análisis, porque el Real Madrid esta semana tendrá cita con la Champions. Estamos hablando ya de la fase semifinal. Importantísimo el Real Madrid, que este fin de semana se coronó campeón de la Copa del Rey. Felicidades a todos los madridistas. Y ahora damos paso a la agenda del día. Diana, ¿qué tenemos en el contexto nacional e internacional para destacar? Para hoy tenemos el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Igualmente tendremos jornadas de recuerdo y reconciliación en honor a quienes perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. En lo que tiene que ver con agenda internacional, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, mantiene un encuentro con representantes del sector de la vivienda en el complejo de la Moncloa. Y en el mismo recinto se llevará a cabo reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Gracias, Diana. Esto es lo que tiene que ver con la agenda internacional. Vamos ahora con una mirada a lo que tiene que ver con el apartado local. Nos centramos concretamente en el plano político. Vamos a tener invitada en estudio. Y por otra parte, también vamos a recoger lo más importante de la actividad política del fin de semana. Bueno, encontramos hoy un sondeo del periódico El País sobre la intención de voto en la Comunidad Valenciana de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo. Ya estamos, mejor dicho, en cuenta regresiva. Y atención, porque lo que destaca el diario El País es que la izquierda mantendría por la mínima el gobierno de la comunidad. Luego ya vamos encontrando en lo que tiene que ver con el plano del Ayuntamiento de Valencia, ganaría la derecha. Vamos con los datos concretamente. A nivel de la comunidad, ganaría el Partido Socialista Bueno, el Partido Socialista 51 votos. A ver, vamos repasando aquí la encuesta de intención de voto. Ahora sí la tenemos por aquí. Bueno, las cosas quedarían de la siguiente manera, que me había hecho un lío. No quiero con esto desanimar ni comprometer a nadie, ¿no? Bueno, concretamente el Partido Socialista lograría 30 escaños, Compromiso 16, Vox 13 y el Partido Popular 33. Ganaría el Partido Popular, en este caso, pero haciendo el cotejo con Vox, que es el otro partido de derecha, lograría un total de 46. Entonces, si el Partido Socialista logra 30 y Compromís 16, ambos son de izquierda, bueno, ganaría la izquierda, se mantendría, mejor dicho, la izquierda perfectamente, como lo titula el diario El País. Vamos a escuchar a propósito al candidato del Partido Socialista a la Generalidad Valenciana. Estuvimos hablando con él en el barco de un evento que se celebró en el cauce del río Turia. Y atención a lo que anunció respecto a la comunidad inmigrante. Tenemos los mismos derechos, el mismo corazón y la misma gana de vivir juntos. Con Carlos Mazón, que es el candidato del Partido Popular a la Generalidad Valenciana. Yo quería poner en valor en primera instancia el hecho de que te hayas reunido con la comunidad inmigrante, ya que es la primera vez que lo hace un candidato a la Generalidad Valenciana. Carlos, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, perdimos ahí desafortunadamente el... Muy bien, es la primera vez que hacemos juntos un acto aquí en el río, un acto bajo la luna de Valencia, tan bonita, pero llevamos trabajando ya un tiempo, llevamos trabajando por los nuevos valencianos un tiempo ya desde el Partido Popular, pero sobre todo por esas necesidades del día a día, por ese papeleo, por esos visados, por esa burocracia que no llega, por los mismos derechos sanitarios, por la libertad educativa, que también la necesitamos aquí, desgraciadamente, por una convivencia real y por transformarla en ejemplo de gobierno, en acción de gobierno desde la Generalitat Valenciana, en la que esperamos que mucha gente nos apoye para que sea una realidad y abramos una nueva etapa aquí, para todos juntos y no solamente para unos pocos. Carlos viene trabajando hace mucho rato con la comunidad inmigrante, exactamente en la provincia de Alicante. Ya se vienen poniendo en marcha algunos programas, algunos proyectos que de Carlos llegar a la Generalidad, según nos ha expuesto precisamente en su intervención el día de hoy, los trasladaría a toda la comunidad. Yo quisiera que brevemente nos contaras de qué se trata. Bueno, es verdad que está funcionando muy bien desde el gobierno de la Diputación de Alicante, que presido. Nosotros hemos puesto en marcha un departamento específico para residentes internacionales, donde facilitamos los trámites, donde ponemos en contacto e intermediamos con consulados y con embajadas, donde estamos haciendo también jornadas de promoción y de convivencia, con un presupuesto, con una dedicación, con una línea política de trabajo de gobierno, donde estamos fomentando la convivencia y los derechos reales del día a día. Y esto lo estamos haciendo desde una de las provincias de la Comunidad Valenciana. Imagínate si pudiéramos ponerlo en marcha a gran escala, desde todo un gobierno autonómico, desde un gobierno regional. Yo lo he hecho, yo lo he puesto en marcha y está dando muy buenos resultados. Por eso quiero también repetir esta experiencia en base a estos buenos resultados para toda la comunidad, no solamente para la provincia de Alicante, sino también para Valencia, para Castellón. Y la Generalitat Valenciana, si hay cambio, y es el Partido Popular, tendrá un departamento específico para residentes internacionales que les ayude, que les facilite, que les haga sentirse como yo quiero que se sientan todos, como en la casa de verdad en la que están ya. Agradecemos que hayas tenido en cuenta la comunidad inmigrante en el marco de tu campaña. A propósito, ¿cómo va? Muy bien, pues con mucha ilusión. La verdad es que pues como en el colectivo de los nuevos valencianos, cada vez hay más gente que no solamente que quiere, sino que merece ya el cambio, que merece una nueva manera de convivir, una nueva manera de trabajar, con mayores dosis de libertad, con mayores dosis de desahogo económico, con menos impuestos y con una convivencia real. Este es el proyecto con el que estamos, este es el proyecto que nos llena de ilusión y por tanto lo estamos viendo en esta campaña cada vez con más apoyo, cada vez con más gente y cada vez con más suma, que es de lo que se trata. Las encuestas vaticinan un triunfo para el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Murió también aquí en Valencia. Esperamos que así sea. Carlos, muchos éxitos. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todos. Y ahora escuchamos también a María José Catalá. Valencia es una ciudad acogedora, lo ha sido siempre, maravillosa. Es una ciudad que tiene muchísimas personas que vienen de otras tierras, pero que cuando ponen un pie en Valencia, ya os sentís, ya sois de Valencia. Ya sentimos que sois nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestros amigos. Con María José Catalá, la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Valencia, luego de un acto en el cauce del río Turia con la comunidad latina. Bueno, ahora como los nuevos valencianos, los nuevos ciudadanos. María José, gracias por atendernos. Y bueno, quisiera que nos comentara un poco qué tal este encuentro con la comunidad inmigrante. Pues la verdad es que maravillosa. Se ha vivido un ambiente de fiesta, de ilusión, de mucha alegría y de compromiso, que es muy importante. Compromiso del Partido Popular y de los que somos los candidatos con la comunidad inmigrante. Compromiso también de trasladar a las instituciones todas las reivindicaciones, las demandas, las solicitudes. Y sobre todo compromiso de generar orgánicamente, que ya lo hemos hecho en el partido, una secretaría propia de nuevos valencianos que acoja pues a todas las personas que quieran venir al Partido Popular y que hayan venido a Valencia, y sobre todo también a las instituciones trasladar las iniciativas que queremos poner en marcha en el Ayuntamiento de Valencia y en la Generalitat para facilitar el acceso a la tramitación burocrática, agilizar los trámites y sobre todo ayudar a tantas personas que vienen a nuestra ciudad y que precisan de una administración ágil que les haga fácil la vida, ¿no? Pero José, ¿qué tal va la campaña? La campaña va muy bien, las encuestas van muy bien. La verdad es que en este momento nos da, desde hace varios meses, que somos el partido que gana las elecciones y que gobierna. Y bueno, yo creo que la sensación de la calle es muy buena y el acto de hoy es un ejemplo más de que la gente está cariñosa con nosotros y estamos recibiendo muchísimo apoyo. Para finalizar esta entrevista, quiero que te dirijas entonces a todas aquellas personas que nos están siguiendo y que, lógicamente, en su inmensa mayoría, no habrán podido asistir al acto de hoy. Pues simplemente deciros que lo que queremos es yo ser vuestra alcaldesa de la ciudad de Valencia, los que sois de Valencia, y Carlos Mazón ser vuestro presidente, porque queremos serviros y queremos intentar ayudaros al máximo posible en esta aventura que supone ir a un país, a una ciudad, volver a empezar un proyecto de vida profesional, laboral, y sobre todo queremos haceros fácil ese comienzo. Nos dirigimos a vosotros porque sois valencianos y os tratamos y os queremos como valencianos. Y nos dirigimos a vosotros porque queremos serviros como representantes públicos. Así que con todo nuestro cariño y nuestro apoyo, sobre todo que sepáis que ahí estaremos al frente de las instituciones, trasladando y haciendo fácil la vida e intentando que tengáis un proyecto maravilloso en esta bonita ciudad. Si las encuestas no fallan, María José Catalá será la próxima alcaldesa de Valencia. Muchas gracias y muchos éxitos. Muchísimas gracias a vosotros y a toda la comunidad que os sigue, a Diáspora y a todos los programas que hacéis desde aquí, porque creo que es una muy buena forma de conocer lo que pasa en la ciudad y en la comunidad. Así que os animo a seguir a esta gente tan maravillosa. María José Catalá, recordemos, la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Valencia. Las encuestas están diciendo que las cosas están muy reñidas y eso hace que el panorama sea importante para los partidos pequeños, llamados pequeños, porque perfectamente se pueden convertir en bisagra de gobiernos. Y a propósito de formaciones políticas que de alguna forma se están abriendo paso en esta ciudad y en la comunidad valenciana, a continuación vamos a hablar con una invitada especial. Pero antes de ir con nuestra invitada, vamos a escuchar a Carlo Angulo, que nos pone al tanto de las tendencias en las redes sociales. ¿Cómo están las cosas ahora mismo en las redes sociales? ¿De qué se está hablando en estos momentos? Carlo. Más destacado que está siendo tendencia en redes sociales a esta hora, en este lunes, está siendo el nombre de Aubrey Plaza, ya que ya se encuentra disponible en Amazon Prime la nueva cinta Operación Fortune de Guy Ritchie, una nueva comedia de acción protagonizada nada más y nada menos que por Jason Statham junto a Hugh Grant, Nick Riley, Clay Elwens y por supuesto la reconocida actriz de The White Lotus, Audrey Plaza. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el del Manchester City, al igual que el de Guardians of the Galaxy, el gran estreno del fin de semana que sigue dando tendencia, al igual que el nombre de Carolina Herrera, ya que se sigue comentando respecto al vestido que utilizó la reina Leticia durante la coronación del rey Carlos III de Inglaterra. El diseño que utilizó la reina de España fue un vestido de la marca Carolina Herrera, mientras que entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Fernando Alonso y sus polémicas declaraciones que dio el día de ayer durante una entrevista en el Abierto de Miami. Antes de que se realizara la carrera, Fernando Alonso estaba compartiendo una rueda de prensa junto a nada más y nada menos que Checo Pérez y Carlos Sainz y decidió romper el protocolo y hablar directamente en español en la rueda de prensa, defendiéndose de que el español es la segunda lengua más hablada del mundo, por lo cual los que hablan esta lengua deberían poder hablar sin ningún tipo de represalia en la Fórmula 1. Entre otros los nombres más importantes tenemos el de Marvel, al igual que el de Telecinco, ya que siguen comentando la polémica con respecto a la nueva directiva del reconocido canal español. Este es el resumen a esta hora de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Invitación cordial a esta hora para visitar Restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Abre sus puertas a las 9 de la mañana con delicias. No es el caso de los pan de bonos, las empanadas, jugos de frutas tropicales. Patacón Tostado. Y continúa todo el día con la carta hasta las 11 de la noche. Patacón Tostado. Toda la información de la carta y el servicio lo puede encontrar en la página web restaurantepatacontostado.com. No, patacontostado.com. Así de sencillo. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Nos place recibir en nuestros estudios a Ana María Fajardo. Ella viene militando en una formación política de la que estuvimos hablando recientemente porque nos visitaron y muy temprano en lo que tiene que ver con la campaña. Estamos hablando de Valencia Unida. Por aquí estuvo el amigo Vicente. Bueno, pues ahora está con nosotros la número 3 de la lista, Ana María Fajardo, una mujer latina, más exactamente colombiana, pero que desde hace muchos años está perfectamente integrada en esta sociedad valenciana. Ana María, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias a ti, Jorge, por esta maravillosa invitación. Feliz de estar aquí en esta mesa de trabajo de Latinos FM. Y sí, como lo dices tú, pues tengo esta oportunidad de poder participar en estas elecciones el próximo 28 de mayo, en este caso Vicente González Lizondo, que es nuestro candidato a la alcaldía de Valencia por el partido político Valencia Unida. Y bueno, Jorge, una oportunidad grandísima de poder entrar al consejo como latina que soy, colombiana, y pues llevo ya 22 años en España. Y pues me ha tocado vivir todas las fases que vive una persona que viene de un país extranjero a buscar oportunidades a este país. Entonces me siento completamente pues identificada con toda la problemática actual que están viviendo en la ciudad de Valencia muchas personas que vienen de fuera pues a adaptarse, ¿no?, a esta maravillosa ciudad. Tengo el placer de conocerlas hace mucho tiempo y conoce ella, esta ciudad y a la población inmigrante como la planta de su mano, como dice popularmente. Y quisiera saber, bueno, en primera instancia me ha sorprendido, de cierta manera, pero la verdad es que merecido, ¿no?, el hecho de que vayas en esa lista buscando estar en el próximo consejo, en la próxima legislatura de esta ciudad. ¿Qué te ha motivado a participar en política? Porque no te veía definitivamente pisando el terreno de la política. Sí, pues mira, Jorge, la verdad que, bueno, tú sabes, yo soy abogada, llevo ejerciendo la profesión hace 12 años. Sí. A través de... Pertenece al gabinete de Sánchez Abogados. Sí, soy cofundadora de Sánchez Abogados. Y pues, bueno, yo me licencié en la Universidad de Valencia. Cuando empezamos a trabajar en la abogacía, mi esposo y yo, pues nosotros nos movió algo principal, que yo creo que es la que el lo que le tiene que mover a los abogados es el servicio, ¿no? Esa vocación de servir, de ayudar a la comunidad. Y efectivamente, pues por nuestro origen latino, nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer muchas personas de distintas nacionalidades, la mayoría latinoamericanos, y poderles ayudar en distintas áreas del derecho, ¿no? Yo en concreto me especialicé en derecho hipotecario en plena crisis inmobiliaria que hubo en el 2008-2009. Por esa época, pues yo todavía estaba estudiando, pero cuando me gradué había una gran demanda de este servicio, sobre todo porque en ese entonces salió un real decreto que lo que hacía era que daba la opción de que las personas que tenían dificultades para pagar la hipoteca se acogieran a la dación en pago, que era una figura que no existía hasta ese momento. Entonces ahí pude conocer de frente muchas problemáticas de los latinos, en concreto mucha comunidad de Ecuador, de Colombia, de Bolivia. Y pues fue una experiencia maravillosa que hasta el día de hoy todavía sigo ayudando y haciendo frente a este tipo de casos. Entonces, claro, al final lo que te mueve a ayudar a la gente es esa vocación de servir. Y qué más que esta grandiosa oportunidad de poder entrar al Consejo del Ayuntamiento, yo creo que es un escaparate muy grande para poder servir más a la comunidad latina, en general a todos los ciudadanos de Valencia, sean valencianos de nacimiento, sean nuevos valencianos, como muchos partidos políticos lo están comentando, pero pues realmente yo me siento identificada con esta palabra, ¿no? Nuevos valencianos, yo soy una valenciana de adopción, como tú lo dijiste, pues afortunadamente estoy completamente integrada en esta sociedad española, valenciana, y realmente me interesa que los latinos como yo se integren así como lo he podido conseguir. Entonces, pues qué mejor que desde el ayuntamiento facilitarles esas herramientas a los latinos, también a personas de origen extranjero que necesariamente no sean latinos, que tienen más dificultades quizás por el idioma, Jorge, porque por el despacho también he podido trabajar con gente de África, de Marruecos, de Europa del Este, y conozco su problemática y tienen una barrera grandísima en que es el idioma, entonces imagínate lo demás. Entonces también poderles brindar ayuda a este tipo de extranjeros. Estamos hablando de una ciudadana con una sensibilidad muy importante por la población inmigrante, que va más allá del ámbito colombiano, el ámbito latinoamericano, los inmigrantes en general. Pero mucha gente se estará preguntando a esta hora, concretamente, ¿qué propones en beneficio de la comunidad inmigrante? Bueno, para hablarte en general y para poder luego concretar, nosotros tenemos cuatro pilares fundamentales que es que arropan a toda la comunidad migrante. Uno de ellos es la movilidad de Valencia. Sí que es cierto que los últimos años hemos visto que hay dificultades en la movilidad en Valencia, en la ciudad de Valencia, y todos lo sufrimos, seamos valencianos o no, todos sufrimos esto porque estamos viviendo en esta ciudad. Uno de ellos es la movilidad, otro es el tema de la seguridad. Concretamente, y conozco muchas personas de origen latinoamericano que tienen problemas de ocupación en sus casas, Jorge. Esto es una problemática, el tema de los ocupas, que ha afectado a todos por igual, independientemente del origen de nacimiento. A todos nos ha afectado. Entonces, esto es algo que vamos a trabajar, el tema de los ocupas en cuanto a seguridad. El tema también del turismo, porque todos también necesitamos que esta ciudad sea próspera y que genere ingresos y que a su mismo tiempo esto genere puestos de trabajo, que también es oportunidad para la comunidad migrante. Hay muchas personas de origen extranjero viviendo aquí en Valencia hace muchos años, incluso creo que más que yo, llevo ya 22, y nunca han votado, Jorge. Nunca han votado porque, y me lo decían en la calle el sábado, estábamos ahí en Plaza de los Pinazos, porque queda la sede ahí de Valencia Unida, abajo estábamos en una carpa informativa y me encontraba con muchas personas de origen latino y me acercaba y les decía, oye, ¿conoces? ¿Vas a votar? Y dice, nunca he votado. Nunca ha votado porque... Hay una cierta apatía por la política. Los partidos, y en parte tienes razón en la población, porque ha habido pocas propuestas atractivas, es decir, en pocas propuestas que motiven a ese voto inmigrante. Pero con frecuencia también me encuentro personas que me dicen, Jorge, ¿qué hago? Quiero participar en un partido político. ¿Cómo es la política aquí? Y por temor a ser discriminado, pues no se acercan a ninguna formación de estas grandes. Y creo que este partido político, Valencia Unida, le está abriendo las puertas. El mensaje entonces, Ana María, para todas aquellas personas que tienen la intención de participar en política, que este también viene a ser una conquista, un valor muy importante que ahora mismo tiene la democracia española y merecidamente en el caso de los inmigrantes, porque aportamos igual que los muchísimo españoles, ¿no? El hecho que se permita participar en política. Hemos sido testigos de todo este proceso. Tú llevas muchos años aquí, cómo se ha dado esta apertura a la población inmigrante. Y ahora tú que haces parte en todos los aspectos, bueno, quiero que le envíes ese mensaje a la población migrante que puede votar, y yo no sé si esto termina aquí, pero me da la sensación de que va para largo. Entonces no solamente son los que puedan votar, sino los que puedan simpatizar con esta formación política en claro la que estás sí militando. Sí, sí, algo me enamoró de este proyecto político que encabeza Vicente González Lizondo de Valencia Unida, fue eso, que él no es el típico político de común que dice soy yo y yo quiero mi puesto y yo quiero mi que la gente me vea, mi visibilidad, mi reconocimiento. No, él de verdad, de corazón, quiere que la gente participe, los ciudadanos se impliquen en Valencia. Es que Valencia no es de unos cuantas personas que están en la política, Jorge, Valencia es de todos. Entonces, algo que me enamoró de este proyecto fue eso, el tener el acceso a la participación en la política del ciudadano, y Vicente lo hace fácil. En este caso yo tengo esta oportunidad, pero igual el mensaje para todos los que nos están escuchando y todos los latinos, me siento honrada de representarles, y segundo, que la ciudad también es de ustedes, que tenemos o que quiero ofrecerles ese fácil acceso, que no simplemente se queden unos cuantos, sino que ellos también se sientan parte de esta ciudad. Ana María, no me van a perdonar los emprendedores sin que también se les mencione qué hay para ellos, porque si por algo te caracterizas tú es justamente por el emprendimiento. Vienes de este sector, sí, y al escucharte seguramente estarán pensando ¿y qué hay para el sector emprendedor, que es una de las características de la población inmigrante? Sí, he vivido también como abogada muchas quejas que han venido de clientes al despacho y me concretan específicamente, mira, quiero abrir mi panadería y estos son los problemas que tengo desde el ayuntamiento, un ejemplo. Entonces, sí es cierto que nosotros tenemos que entrar al ayuntamiento a ver cuáles son esas herramientas que se están mal utilizando, porque sí que se están mal utilizando las herramientas que hay ahora para que las personas puedan acceder rápidamente, por ejemplo, a una licencia o a una ampliación de licencia ahora que empieza el verano y que los negocios quieren poner su terraza. Están teniendo muchas trabas, Jorge, a la hora de tramitar estas licencias, estos permisos, y eso es algo fácil, eso es algo que una persona dedicada a esto puede hacerlo en menos de 24 horas, que es lo que necesita el empresario, agilidad en el proceso, rapidez. Entonces, desde el ayuntamiento, por ejemplo, vamos a prestar bastante atención a esta problemática, porque es que les están tardando en contestar hasta 4-6 meses, y esto para un empresario, para un emprendedor, es muchísimo tiempo. Esto en 24 horas debería estar solucionado si las herramientas que hay ahora mismo se destinan a esas necesidades especiales. La otra pregunta que se están haciendo muchas personas para votar por Valencia Unida, en otras palabras, para votar por ti, ¿qué tienen que hacer? Bueno, muchas personas, como lo decía antes, no saben ni siquiera que pueden votar, y pueden votar las personas que tengan residencia, que tengan un permiso de residencia superior a 5 años, lo pueden hacer. Tienen que averiguar su censo electoral, a qué colegio les corresponde votar. Para eso el ayuntamiento tiene habilitada en su página web esta información, o pueden llamar a un teléfono de contacto que es el 932-3434. Ahí pueden llamar para averiguar sobre esto. Y luego las personas que tienen doble nacionalidad, que yo sé que son muchísimos los latinos que tenemos doble nacionalidad, directamente desde el ayuntamiento, los que estén empadronados en Valencia, Jorge, porque solamente pueden votar por nosotros los empadronados en Valencia, tienen que ver, en estos días ya les están llegando la información sobre el colegio electoral al que tienen que ir a votar, y entonces allí es donde van a coger la papeleta de Valencia Unida y van a votar por nosotros. Para las personas que han escogido Valencia

El personaje del día es Laik Menéndez junto a su hermano Eric Menéndez, quienes serán los nuevos protagonistas de la nueva serie de Ryan Murphy, el creador de Glee, al igual que de American Horror Story y de su más reciente éxito, Dahmer. Presentará una nueva serie llamada una nueva antología de la mano de Dahmer, en el que ahora la serie se llama Monstruo. La primera parte fue la historia de Jeffrey Dahmer y ahora se ha anunciado que la segunda parte de esta antología será la historia de Laik y Eric Menéndez. Los monstruos, la historia de Laik y Eric Menéndez, es el título que llevará la ficción recién anunciada por Netflix unos días atrás y que recreará el crimen cometido por Laik junto a su hermano contra sus dos padres, José y María Meléndez. La producción antológica recreará que, luego de que la primera temporada desprendió la idea de la ficción de los asesinatos de Jeffrey Dahmer, ahora Laik Menéndez será el gran protagonista junto a su hermano Eric, dos hermanos originarios de la ciudad de Nueva Jersey que más tarde se mudaron a California por una oferta de trabajo. Los dos fueron a la Universidad de Princeton, pero ninguno logró mantenerse por problemas con parte de esta prestigiosa institución y son conocidos por, en el año 1989, haber protagonizado uno de los casos más horribles en los Estados Unidos, luego de que se descubriese 5 años después, en un juicio que fue transmitido por la televisión y se convirtió en uno de los más mediáticos de la historia. En su defensa alegaron que habían sido víctimas de distintos abusos físicos y psicológicos durante toda su infancia y, al no poder probarlo, fueron condenados a cadena perpetua luego del horrible asesinato de sus padres. Bueno, dejamos hasta aquí el personaje del día. Gracias, Carlos Angulo, diariamente con ese segmento que ya es uno de los apartados clásicos del Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. ¡Vamos con todo! El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Avianca Express. Presta mucha atención a este mensaje, te interesa. Yo sé que estás enviando especialmente a Colombia. Trae tu envío y te mejoramos el precio de la competencia. Acércate a nuestra oficina de Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico número 26, Metro Ángel Guimerá. O llámanos al 91-00-59-901. 91-00-59-901 y vas a comprobar que en Avianca Express somos los más rápidos y económicos. Y también puedes participar en el sorteo de 1,000 euros para la compra de tu próximo billete de viaje. Avianca Express. Vamos inmediatamente a Siempre Bellas, Diana. Así es, Jorge, recordarles a todas las mujeres de Valencia que estamos a tiempo aún para colocarnos más bellas, sobre todo. En esta oportunidad te invitamos para lucir un cabello sano y brillante con queratinas de tecnologías en Siempre Bellas. Te invita a vivir una experiencia única en innovación capilar y belleza. Te damos asesoría personalizada en todos los servicios como corte de cabello, peinado, alisado, tintes, manicura, pedicura, limpieza facial. Somos distribuidores directos de y exclusivos de EPA Colombia. Venta de productos al por mayor y al detal. Estamos ubicados en la avenida del Dr. Guasman 13. Reserva tu cita al 661-14-15-23. Nuestras redes sociales, Facebook Siempre Bellas e Instagram EPA Siempre Bellas. Gracias. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes, el resumen de la actualidad deportiva. Empezamos con el Giro de Italia, igualmente con la Champions, asimismo la Copa del Rey, pero ya a manera de retrovisor porque es el torneo que ya se ha terminado, campeón el Real Madrid, y ahora el conjunto blanco se centra en su torneo fetiche, la Champions, vigente campeón. Este martes concretamente tiene una cita muy importante ante el Manchester City de Pep Guardiola. Impresionante, vaya duelo, para muchos la final anticipada. Bien, vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río, que en todo caso nos trae información de todo lo que está pasando. Tenemos concretamente el Giro de Italia para destacar, Adolfo. Vamos con lo que ha pasado ya en la segunda etapa. Comenzó concretamente el Giro de Italia este sábado. Mañana arranca A ver, Adolfo Jiménez del Río. No, mañana no. Vamos con la información del Giro de Italia, concretamente. Sí. Que arrancó este fin de semana. Así es, Adolfo. Y este fin de semana arrancó el tan esperado Giro de Italia 2023. Y en donde uno de los grandes superfavoritos se ha mostrado con autoridad. Y se trata nada menos que de Renko Evenepoel, que en la primera etapa, en la etapa contrarreloj individual, demostró de qué está hecho. Un Renko Evenepoel que ha tenido la oportunidad de sacar bastantes segundos a sus grandes favoritos que lo podían seguir en esa línea. Y es que Renko Evenepoel no solamente se mantiene de líder después de la segunda etapa del día de ayer, ganada por el ciclista italiano Jonathan Milan del Bahrain Victorious, que se ha impuesto de forma contundente en la mismísima raya de línea. Y es que tuvo a su lado nada menos que al colombiano Fernando Gaviria del Movistar, que también estaba en la pelea. Pero el italiano tuvo toda la potencia en sus piernas y en su cuerpo de 1,95 m de estatura para llevarse contundentemente la victoria en la misma línea de la etapa de ayer. Y después de esto, la clasificación general queda de la siguiente manera, liderando Renko Evenepoel, seguido de Filippo Ganna de Italia, de Ineos Greniers a 22 segundos. Tercero está el portugués João Almeida de Emiratos Árabes Unidos a 29 segundos. Cuarto, Stefan Kuhn, el suizo, a 43 segundos. Y ya en la quinta posición vemos a otro de los grandes superfavoritos, Primoz Roglic del Jumbo Visma, a 43 segundos. Y el mejor latinoamericano de esta clasificación es el colombiano Rigoberto Urán del Easy Post, a 1 minuto 54 en la posición 34. Y en la 57 encontramos a otro colombiano, a Santiago Buitrago del Bahrain Victorious, a 2 minutos 21. Y para hoy, y ya mirando la posibilidad de encontrar algo de montaña, está la tercera etapa entre Basto y Melfi, con un recorrido de 213 kilómetros. Y en los últimos 40 kilómetros estaremos totalmente concentrados, porque comienza la subida al Balico del Agui de Monticino, de tercera categoría y con un desnivel del 6,4%, y al Balico La Crosse de cuarta categoría con 3,5 kilómetros al 6%. Veremos en acción a los escaladores. Estás escuchando, Giovanni, cómo ha aprendido italiano Adolfo Jiménez del Río. Giovanni, buenos días. Es que uno todos los días con sirenitas multilingüísticas, pues hombre, cualquier cosa le pega, ¿no? Esa es la cosa con él. Señor, ese es el señor del viejo y el mar. No, historia igual. Está practicando, Adolfo. Sí, italiano, ya ves. Adolfo se le pega todo, desde una medusa hasta el mejor idioma. Eso está acá. Vaya partidazo, Giovanni García. Bueno, el resto, lo de el compromiso entre el Real Madrid y el Osasuna por la definición del título de la Copa del Rey, ya tú lo habías cantado, y era de esperarse, de manera que sin despeinarse el Real Madrid venció al Osasuna. Aplauso en todo caso al Osasuna, un equipo pequeño que haya llegado hasta esta instancia. Debemos decir que entre semana no hubo liga, justamente porque se jugaba la final de la Copa del Rey. Y ahora sí, el Real Madrid ante otro compromiso importantísimo de la temporada. Sí, compromiso ante el Manchester City de Pep Guardiola. Giovanni García, muchos están diciendo que esta es una final anticipada. ¿Es así? ¿Y por qué? Sí, era la final anticipada de la Champions, como lo fue Real Madrid-Barcelona, final anticipada de la Copa del Rey. ¿Por qué? Porque son uno de los equipos más en forma en este momento a nivel de la Champions. El Real Madrid ha hecho una Champions maravillosa y el City también lo ha hecho. Entonces, pues el City con altibajos. A mí me parece que comenzó muy flojo en el grupo, en los grupos, pero se ha sostenido más en la Premier que en la Champions. Yo sigo insistiendo que el City es un equipo que se defiende mal, es un equipo muy desequilibrado, que tiene un goleador, es el mejor goleador del mundo hoy, que se llama Erling Haaland, pero no tiene al mejor jugador del mundo, que me parece es Vinicius. O sea, son dos cosas diferentes. El Madrid tiene cómo romper, cómo acabar con el City a través del contragolpe, si juega al espacio y si sabe esperar, darse su tiempo, tener paciencia, lo va a rematar como el año pasado. Lo que sucede es que ahora hay muchos analistas que no, que va a acabar con él, que ahora sí lo va a destrozar, dicen en Inglaterra. Eso decían el año pasado. Es que una cosa es la liga inglesa. En la liga inglesa casi todos los equipos se defienden mal. Entonces allí lo superlativo es hacer goles. Y lo hegemónico es el que hace goles. Entonces el City está haciendo goles, sí. Pero ¿ante qué equipos? Ante equipos muy malos en defensa. Vamos a ver qué pasa ahora. El Madrid tiene mejor defensa que cualquier equipo de la liga inglesa. Mejor defensa. Y eso que está jugando mal Militao, muy mal. No juega el primer partido porque está... Pero viendo suspendido. Cómo está Rodrigo desatado, un jugador que viene en crecimiento, ¿cómo lo ves para este compromiso ante el Manchester City? Ahí me parece tú estás que... destacando la fortaleza del Manchester City en el ataque, ¿no? No, depende de un jugador. Depende de un solo jugador. Sí, sí, sí. Porque además el sistema y el Real Madrid lo dice que se defiende bien. El Madrid se defiende mejor que los ligos ingleses, único que se defiende bien, tiene imperfecciones. Pero ¿no crees que el Real Madrid es un equipo equilibrado también, viendo cómo está Benzema, viendo cómo está Vinicius Junior, ahora sí, con sí, Rodrigo? A eso me iba a referir. Es más compacto el Real Madrid que el City. El City depende de Haaland y que alguien por allá aparezca. No es un equipo de esos que diga uno hegemónico permanentemente. Tiene mucho el balón, pero lo tiene hacia los lados, no en profundidad. La profundidad del City es escasa. Depende de un pelotazo largo, de un Haaland que gane un cabezazo, que venga un rebote, que sea un cazador, o sea, lo que llamamos nosotros un goleador o un huevero, como le decían en Colombia, ¿no? A los cazafortunas, estos de los delanteros que estaban allí metidos todo el día esperando el error del adversario. Ese es Haaland. Haaland fuera del área es un desperdicio de jugadores. En todo caso, con 10. En la balanza, el favoritismo estaría entonces en manos del vigente campeón. Está muy equilibrado, vamos a ser claros, porque tampoco es de decir aquí y tirar campanas al vuelo y decir no, es que el Madrid va a ganar. No, está muy equilibrado. Sin matizaciones, porque, Giovanni. Sí, ¿se inclina la balanza hacia el Real Madrid entonces? Yo creo que el Madrid no va a perder de local. Ajá. La definición va a ser allá en Manchester. Y en Manchester, si el Madrid hace las cosas como las hizo el año pasado y como las ha hecho siempre, esperar y contraatacar, va a encontrar espacios y puede matarle los espacios al City. O sea, hay que mirarlo desde ese punto de vista. Yo lo dejamos entonces desde ese punto de vista. Yo confío aún en el Madrid. Yo confío en el Madrid. Mire, por ejemplo, ante el Osasuna. Osasuna se replegó, lo marcó muy bien, le ponía dos jugadores a Vinicius y sin embargo lo destrozó cuando Vinicius quiso. Dos jugadas de Vinicius y dos goles. Sin jugar muy bien el Madrid, porque jugó, me parece, a trompicones, por ratos, por momentos, por oleadas. Le falta todavía algo. Y en defensa, repito, tiene sus defectos. No sé si va a jugar Camavinga de lateral. Bueno, ya lo veremos mañana. Giovanni, que tenga un feliz día. Todo eso. Gracias, Jorge. Un placer saludarlos y haciendo fuerza por el Valencia, hombre. Que nada, pues. Te vas a tener que venir a Valencia. Giovanni, feliz día. Nos vamos. Chao, mil gracias. Bien, hasta luego. Felicidades. Chao, pues que estén bien. Rematamos con Adolfo Jiménez del Río y Copa Libertadores de América. En el día de ayer terminó el Mutua Madrid Open con la victoria de Carlos Alcaraz sobre el alemán Struff. Una gran final que demuestra que en el tenis todos los pronósticos son inciertos, porque a Carlos Alcaraz le costó realmente ganar este durísimo partido ante el alemán Jan-Lennard Struff. Pero este fin de semana pasado, más exactamente el viernes, también tuvimos Copa Libertadores de América, con resultados bastante interesantes, como el del Independiente Medellín, que goleó al Metropolitano 4-2, el Racing, que empató con el Flamengo 1-1, el Patronato goleó al Melgar 4-1, el Libertad cayó en su casa ante el Paranaense 1-2, y el Deportivo Pereira venció al Monagas 2-1. Con estos resultados nos vamos a la tabla de clasificación general, una clasificación que en su fase de grupos tiene en el grupo. Thank you.

la reina de la FM, Black Rubí. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana en Con M de Mujer. Bienvenidos al programa radial Con M de Mujer, el magazine matutino con un toque de locura y 100% divertido. De lunes a viernes de las 10 de la mañana en la señal de Latinos FM. ¡Ay, Dios! Muy buenos días, mis queridos traviesos. Welcome to Neve de Mujer. Comienza el primer magazine para la mujer latina, empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo, que nadie debería perderse. Lunes que te quiero, lunes 8 de mayo. Ay, Dios, tenemos programón para ti preparado el día de hoy. Pero antes, si es la primera vez que nos escuchas, si vas en tu coche, guarda este dial, porque estoy convencida que a partir de este momento se convertirá en tu dial favorita. Esta es la 107.9 Latinos FM. Para el que no me conozca, me presento. Yo soy Black Ruby, la reina. Y a partir de este momento te estaré acompañando las próximas tres horitas. Eso sí, de muy buen rollo, muy buena música. Noticias positivas contadas siempre desde la mejor actitud. Aquí nada de noticias negativas. Si estás buscando caos, muerte y destrucción, aquí no es. Sigue para arriba. Cambie de canal. Lunes de buen rollo, abrimos teléfonos para ti, el 640-8642-81, el teléfono para que te comuniques directamente conmigo, para que me pidas ese tema que te hace vibrar, que te hace sentir buena vibra, que te alegra el día. Hoy es un tema y lo cantas y lo vives, ese tema lo puedes pedir. Saludamos a todo el que esté trabajando a esta hora de la mañana y se esté conectando con nosotros. Saluditos. 12 minutos pasan de las 10 de la mañana y vamos a abrir con Hombres G, porque hoy es un lunes para pasárselo bien. Porque hoy se celebra el Día Mundial del Burro. ¿Eh? ¿A que no sabías? Día Mundial del Burro. Día para no hacer dietas. Hoy, amiga, te puedes saltar la dieta, puedes comer lo que te dé la gana. De todo lo que ocurrió este fin de semana, que fueron muchísimas cosas. Hablaremos de Shakira y ese premio de los Billboard como la mujer del año, de ese pedazo de discurso que se marcó nuestra colombiana favorita. Hablaremos de la locura de Anuel AA y toda esa vergüencita que nos está haciendo pasar a Anuel AA con todas esas cosas que está haciendo. Hablaremos de chismes, hablaremos de todo un poco y, por supuesto, hoy es lunes, nos acompaña María Auxiliadora Sánchez para aclarar todas esas dudas de migración, de documentación. Así que si tienes alguna pregunta, prepárala. Porque a eso de las 11:30 llega María Auxiliadora Sánchez a ayudarnos a resolver todas esas dudas. Abrimos el programa tal que así. Súbale el volumen porque hoy nos lo vamos a pasar bien. La sartén no se pega, me sale la tortilla redondita. No, espérate. No. Este no es. Yo hablaba de Hombres G, perdonen el técnico, que el técnico es nuevo. Hablaba de Hombres G, de pasárnoslo bien. Hablamos de Hombres G, perdonar al técnico, que es nuevo. Así. Esa es otra cosa.